Where is the love? ¿Dónde está el amor? Por todos sitios, como decía antes, pululando, a ver a quién engancha. Betty Wright, Rafa, estás ¿qué tal, aquí ya Maribel? con invitado. Muy bien, muy ¿te bien. ¿Te gusta el fútbol o no? A mí sí. ¿Te gusta? Me gusta. ¿Te gusta el Madrid, Real Madrid, por ejemplo? Gran equipo, me gusta, color blanco. No, el blanco impoluto me gusta, pero ¿sí? Precisamente el merengue no me gusta. No te gusta. Nada. Qué lástima. Me gusta la nata. Bueno, pues tú te lo pierdes. ¿Y el rojo qué tal? El rojo, sí, el rojo pasión. Me encanta. Por eso te... Blanqui verde, Elche en primera. Ya estamos con los intrusos. Visca el Barça, hombre. Decía... No, deja el Barça ahora en paz. ¿Cómo que deje el Barça en paz? No. Te decía si te gusta el blanco y si te gusta el rojo, porque seguramente blanquirrojo. Son... Blanquirrojo. Blanquirrojo, rojiblanco, o rojo entero o blanco entero, porque esos son los colores del equipo del cual vamos a hablar ahora, ¿de acuerdo? Perfecto. Porque, bueno, pues el pasado año, después de mucho sufrir, nació el Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas, un equipo que lo que pretende es recuperar el espíritu de la antigua Sa Deportiva, ¿vale? Hombre, ni el nombre, ni nada por el estilo. El espíritu sí. Ya por cercanía es el cariño, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, pues para hablar de este club de reciente creación, que va a competir este año en regional, está con nosotros, iba a estar con nosotros uno de los directivos, Tony, pero le ha salido una cuestión personal y no ha podido acercarse hasta los estudios, pero sí que está con nosotros también el que es a la vez directivo y entrenador de este Club Deportivo Ibiza y las Pitiusas, Víctor Langreo, al que ya tenemos el gusto de saludar aquí en los estudios. Víctor, buenos días. Buenos días, Rafa, y como mi oyentes también de Radio Sit. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Pues muy bien. Hay que decir que aparte de directivo del Club Deportivo Ibiza y entrenador del Club Deportivo Ibiza, él es ex jugador de la antigua Unión Deportiva Ibiza, de la desaparecida Ibiza. Tristemente, te quedarán muchos recuerdos de aquella etapa como jugador, ¿verdad? Pues sí, porque no hace mucho tiempo, aunque los años pasan, pero sí, la verdad que dan recuerdos siempre bonitos del fútbol o de cualquier actividad que desarrolles y tal, pues al final siempre queda... Muy bien, Víctor, tú jugabas de central, ¿no? Sí. Un central, vale. Pues vamos a hablar de fútbol y lo vamos a hacer, como decimos, de este equipo que en noviembre del pasado año decidió pues lanzar el vuelo. Se reunieron unas cuantas personas, ex directivos y sobre todo aficionados al fútbol, que querían pues formar una nueva aventura con los colores del Ibiza, ¿no? Con un equipo representativo de la ciudad. Costó muchísimo, pero al final se consiguió hacer parir este Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas, con muchas trabas, con muchos problemas, pero al final se consiguió y ahí estáis. Bueno, la verdad es que a costa. Yo no estaba, digamos, por los promotores del proyecto, sí que fueron otras personas, ¿no? Como ha sido el presidente, pues, todo lo Juanito y compañía. Y yo la verdad fue un poco de rebote en ese sentido cuando me, digamos que entré en la directiva, ¿no? Por así decirlo. Porque fue una reunión que se hizo y yo iba pues por colaborar, por había sido jugador y tal, y entendía que teníamos que colaborar. Y bueno, y a partir de ahí pues ha ido surgiendo todo. Hemos entrado en la directiva y luego se decidió que podíamos competir, que el equipo tiraba adelante, y ahora pues me han dado o me han obligado de alguna manera, ¿no?, a coger el equipo, y bueno, pues contento. Ha tenido muchas trabas, ¿no? Pero desde luego que desde el punto legal he estado revisando un poquito los datos, ¿no?, la información, y desde el principio este club nace con todo en regla, absolutamente con toda la documentación en regla. Se ha hablado mucho, se ha especulado mucho, que si tal, que si cual, que si no podíamos competir, que si teníamos que pagar una vieja deuda. Al final, pues bueno, pues el club está ahí con un proyecto muy ilusionante. Es decir, aquí no se trata de llegar y volver a engañar a la gente, no. Aquí, por lo que veo, tenéis mucho trabajo por delante de modestia, de humildad con los chavales. Este año se empieza, no se puede subir, hay que jugar en regional, ¿verdad? En la Liga Interpueblos. Y cuéntanos un poquito el proyecto que tienes en marcha ahora como entrenador. Bueno, pues como bien has dicho tú, el proyecto nace con mucha ilusión por parte de gente que siempre ha estado ligada al fútbol de Ibiza, al Ibiza. Complicado, porque al principio todos los inicios son complicados, nos ha costado un poquito. Y bueno, parece ser que ahora ya con todo en marcha y todo bien, pues la cosa pinta un poquito mejor. En cuanto a lo deportivo, que es lo que me atañe a mí ahora, pues la verdad es que estamos poco a poco iniciando, llevamos 3 entrenamientos, estamos iniciando lo que es la pretemporada. Parece ser que ya vamos teniendo una base de equipo, nos ha costado también, lógicamente, porque hay que empezar tan tarde con los equipos en marcha. y al no haber tantos jugadores en la isla, pues es complicado. Pero pensamos que podremos competir dignamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que los oyentes lo entiendan, para no empezar esa pretemporada un poquito antes, un par de semanas antes, unos días antes? ¿Nos puedes explicar qué es lo que ha ocurrido? ¿Algo de la federación, papeleo? No lo sé, porque yo estos temas legales y tal, como no estoy en ello, el club tiene sus comisiones y son las personas las que se encargan de llevar cada tema, pero sí es verdad que se retrasó un poco porque cabía la duda en cuanto al tema si nos cómo salía en prensa o salía en otros medios, que quizá no nos dejarían competir, cosa que era extraño porque nosotros teníamos todos los papeles y demás en regla. Pues bueno, eso fue lo único que nos hizo retrasarnos un poco en ese sentido. Pero bueno, bien, ya ha pasado y estamos entrenando y lo que se trata es de mirar hacia adelante y no hacia atrás. Claro. ¿Qué es lo que está pasando en el fútbol, no? Porque hay equipos que juegan en la tercera división, han estado algunos de ellos en segunda división B, pero va poca gente a los campos de fútbol. ¿Qué es lo que está pasando o qué ha pasado en Ibiza que el fútbol como que interesa menos, o por lo menos las categorías superiores, ¿no? Se ve más jugar a las chicas, inclusive, que no un equipo de tercera. ¿Qué está pasando, Víctor? Bueno, pues yo creo que el fútbol ha llegado a un límite en el que la gente se ha decepcionado y se ha desilusionado, ¿no? Sobre todo en el caso que nos atañe a nosotros en el Ibiza. O en Ibiza, digamos. El Ibiza ha desaparecido, por desgracia, dos o tres veces. La gente pone mucha ilusión en cada proyecto que se inicia. La gente se deja el dinero en cada proyecto que se inicia y al final, por unas cosas u otras, han terminado todos mal, ¿no? Entonces eso hace que la gente no confíe, se desilusiona. Y luego también es verdad que el fútbol, pues hoy en día, estamos cada día viéndolo en la televisión, estamos cada día viéndolo tal, y quieras o no, pues eso también hace que la gente pues no le llame la atención un equipo de tercera división, aun siendo el de tu ciudad o tal. Y es complicado que la gente vaya al campo. Aunque en la calle todo el mundo te dice, bueno, ¿cuándo vais a subir? ¿Qué vais a hacer? Esto y aquello, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver fútbol de verdad, ¿no? Ahí es donde interviene el Club Deportivo Ibiza, ¿no? Este año hay un proyecto ilusionante para trabajar para el futuro, ¿no? Hay que recordar que el Club Deportivo Ibiza este año no puede ascender a tercera división. Tiene que estar dos años, ¿verdad? Dos años compitiendo en la Liga Interpueblos, en regional. Y a partir de ahí un proyecto con muchísima ilusión. Y sobre todo con humildad, ¿no, Víctor? Sobre todo poquito a poco, ¿no? Sobre todo la humildad, ¿no? Ese es el primero, digamos, adjetivo que nos hemos puesto, o objetivo, por así decirlo, de que la humildad tiene que ser la base del club y del equipo, lógicamente. Sin humildad no podrá conseguir nada ni el club ni nosotros como equipo en los terrenos de juego. Entonces, con respecto a lo que tú has dicho antes de la afición, yo estoy seguro que si nosotros tuviéramos la capacidad, ya no te digo este año, pero en un año, dos, tres, de intentar mejorar el equipo, de intentar que la cosa siguiera para adelante bien y tal, la afición seríamos capaz de enganchar. Porque en Ibiza había afición, la hay, y quiere un equipo de la ciudad. Y quiere un equipo de la ciudad, en este caso el nuestro, que es el Ibiza. Hace falta muchos apoyos, evidentemente, que las empresas, posteriormente instituciones, pero sobre todo las empresas, que la gente de aquí apoye, ¿no? Es difícil, Víctor, llamar ahora a las puertas, después de todo lo que ha pasado, que la gente vuelva a creer en un proyecto como este, ¿no? De la llamada rojilla de aquel entonces, ¿no? Supongo que sí, ¿no? Pero más que por eso, sino por la situación económica, ¿no? Las empresas, el deporte, las hemos exprimido. Ahí entras tú, como entrenador. Es decir, va a depender un poquito de lo que haga el equipo contigo, ¿no? Entonces las empresas, por desgracia, todo el mundo recurrimos a ella, todos los clubs y tal, y yo creo que hay momentos en que ya no pueden, porque siempre colaboran, siempre ayudan, pero claro, hay circunstancias y hay momentos en los que la situación económica, pues oye, es complicado. Entonces, bueno, eso depende también de cómo nosotros seamos capaces de enganchar a la gente, ¿no? Este año nos costará seguramente, porque es en regional, es un equipo nuevo, con chicos jóvenes, con ilusión, pero que nos va a costar estar entre los primeros y bueno, pues entonces a lo mejor la gente cuesta un poquito más, pero a medida yo creo que vean que la gente, los chicos se dejan todo en el campo, que se pelea, que se intenta hacer las cosas bien, que el proyecto es serio, pues yo creo que la afición volverá a cambiarse. Ahí tienes un trabajo por delante para que la gente vuelva a confiar en el Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas, en el equipo de su ciudad, ¿vale? Aunque han salido sucedáneos también con otros nombres, hay que respetarles, están ahí y también van a competir en esta dura categoría, porque la regional no es fácil, ¿eh? Parece fácil, pero no lo es, ¿eh? Hay una pugna ahí por estar ahí e intentar subir, ¿no? Bueno, estos últimos años es verdad que... Ha ganado afición, ¿eh? Que la regional, ¿eh? Aparte de que ha ganado afición, se ha hecho más competitiva también, ¿no? Entonces, el no haber quizá tantos equipos o el Ibiza no estar tan bien en parte o tener que tirar de mucha gente de aquí, pues ha hecho que la gente joven se anime más a jugar en esta categoría, por lo tanto le da más calidad también, y yo creo que es una competición que es bastante entretenida. Y como tú has dicho, ahora la gente pues está yendo a los campos de regional, cosa que antes no iba. Y es por eso, porque los propios equipos, los propios clubes le están dando una categoría que antes no tenía. A ti como entrenador de este nuevo club, de esta nueva idea, de este nuevo proyecto, ¿te gustaría, imagino, ver algún día las gradas del Estadio Municipal de Camises, si no repletas, con mucha gente para ver a su equipo de toda la vida? En este caso, con el espíritu del equipo de toda la vida. Teniendo mucha ilusión y siendo tal, me gustaría, lógicamente. ¿Eres optimista? Bueno, yo creo que hay que serlo siempre, ¿no? Es complicado, es difícil, ¿no? Porque el estadio es grande. Entonces hay que hacer muy bien las cosas para que se llene. Pero sí que me gustaría. Si estuviera como entrenador, como si no. Pero si estoy como entrenador, mejor. Sería más bonito para mí. Pero sí que me gustaría. Y espero que algún día seamos capaces en Ibiza Ciudad, con el Ibiza nosotros, de poder llegar a eso. Será complicado, pero poder. ¿Qué te ha pedido la directiva cuando te dijo, Víctor, vas a llevar el equipo? ¿Qué te dijo? Bueno, pues ellos lo que me dijeron es que querían que tuviéramos un equipo que fuera humilde, que fuera serio, que fuera competitivo, y a partir de lo que se consiga, pues bienvenido. O sea, la directiva sabe el trabajo que se tiene que hacer, cuál es el proyecto del primer año, y bueno, exigencias tampoco tenemos, ¿no? Es cuestión de ir poco a poco, abriendo camino, y ya es una lucha entre los jugadores, yo, e intentar hacerlo lo mejor posible y a ver si somos capaces de competir a un buen nivel. ¿Y el tema socios cómo está? Habéis empezado hace poquito, ¿no?, con ese tema, ¿no? Estamos ahora con la campaña, se está empezando a hacer socios y tal. Por eso digo que es importante que la gente vea en nosotros una cosa seria. Entonces, yo creo que la gente va a responder. Quizá a lo mejor el primer año os costará un poquito, pero yo creo que la gente va a responder y está respondiendo ya, de hecho. Entonces yo creo que ahí es importante. Hay mucha gente que tiene dudas, ¿no? Porque como bien hemos dicho, hay tres Ibizas. Está el Ibiza Club de Fútbol, está el Ciudad de Ibiza y estáis vosotros, el Club Deportivo de Ibiza y las Pitiusas, ¿no? Ahí quizás puede haber un poquito de confusión al principio, ¿no? Pero por lo que me han contado, creo que este club es el que debe en un futuro dar la nota, ¿no? Destacar sobre los demás. Esa es su misión principal, ¿no? Es posible que haya controversia, digamos, en el sentido, o dudas de cuál es el Ibiza, ¿no? Nosotros lo tenemos claro, nosotros hicimos... Habrá un poquito de morbo, los derbis al principio, bueno, ¿verdad? Es normal, ¿no? Entre equipos de la misma ciudad y demás, pues siempre ha ocurrido y existe igual aquí entre equipos de otras de localidades, ¿no? Entonces es normal, eso es lógico. Es que es la primera vez en la historia que hay tres Ibizas, ¿no? Y es bonito. Bueno, el resto de los equipos con el nombre de aquí de la ciudad, pues uno ya existía, como es el Ciudad Ibiza, había competido en otras categorías y ahora, pues bueno, ha dado el paso de competir en regional, bueno, pues lógicamente, pues también hay que ser consecuente con ellos y demás. Igual el Ibiza Club de Fútbol, que es un club que también está asociado al Rápido, y bueno, pues es bueno para el fútbol, porque al fin y al cabo lo que hace es ser más competitivo, ser más equipos y demás. Nosotros lo tenemos claro, nosotros queremos y podemos tener la afición que ha tenido siempre el Ibiza, y esa es nuestra idea, arrastrar a la afición a Camises y poco a poco, ya digo, intentar conseguir que podamos estar ahí y llevar de nuevo la afición al campo. Pues si hay alguien que nos está escuchando y quiere echar un capote al Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas o hacerse un carnet o simplemente dirigirse hacia vosotros, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde tiene que ir? Porque creo que tenéis una sede también, ¿no? Nosotros tenemos una sede. Está la calle, ahora mismamente no me acuerdo, pero en el Mercado Nuevo. Está en el Mercado Nuevo. Pastelería Can Noguera. Exactamente. Arriba. Y o Miquetes. Está en el bar Miquetes 2, ¿no? Sí. Que nos cedió voluntariamente un local en la parte de arriba, que es de muy agradecer a Tony. Y bueno, de momento tenemos allí la sede. Entonces, por cualquier persona que esté dispuesta a ayudar, a asociarse, lo que sean en el club, tienen las puertas abiertas para todo el mundo, ¿no? La directiva es amplia, pero si puede ser más amplia, mejor todavía. Entonces, todo el que quiera colaborar y ayudar, pues las puertas las tienen abiertas. Existe una página web en la que creo que se está trabajando y también una página de Facebook. Todo aquel que se quiera interesar por el Club Deportivo Ibiza lo puede hacer entrando en el Facebook, ¿verdad? CD, sí. Club Deportivo Ibiza. Sí. Y ahí tendrá también información detallada, ¿no? Información detallada, pues, de todo lo que va ocurriendo y, bueno, las noticias del club y demás. Sí, es una buena iniciativa que han tenido los directivos del club. Lo veo muy interesante porque hoy en día con las nuevas tecnologías y demás, pues eso llega el momento. Y la verdad es que, bueno, esperemos que podamos tener mucha afición. ¿Se pueden decir los precios? ¿Sabes los precios para los carnets? Porque seguramente que nos está escuchando algún futbolero y dirá, bueno, ¿y cuánto cuesta el carnet? ¿Qué hago? ¿Cómo vale? Pues han hecho varios carnets y, bueno, yo creo que en función de... Yo creo que unos precios bastante razonables y lógicos para lo que es la situación y demás. Y, bueno, el carnet, lo que es general, digamos, el carnet de socio abonado normal está en torno a los 40 euros, me parece. A dos cervezas, hombre. Solo era barato. Luego se ha hecho dos modalidades de socio un poco más importante, por así decirlo, ¿no? Como es el socio de honor y un carnet de socio de empresa, ¿no? Que también se está intentando. Y, bueno, el montante de los carnets, pues son 100 euros, ¿no? Yo creo que es una cantidad también, dentro de lo que hay, razonable. Vosotros presentasteis el club en una sede de aquí de Ibiza, ¿vale? El Club Diario Ibiza. Y también habéis tenido reconocimientos en esa presentación hacia todos los que han sido presidentes de la entidad antigua y a exjugadores también, ¿no? Uh-huh. Es una de las bases que tiene presente este nuevo club, ¿no? Tener muy presente a toda la gente que lo dio todo en su día por su ciudad, por su equipo y por su entidad, ¿no? Yo creo que eso es importante. Eso es importante o muy importante, ¿no? Porque todas estas personas... Sobre todo dirigentes, ¿no? Porque los futbolistas al fin y al cabo pasamos y no, digamos, de alguna manera no es el mismo trabajo, ¿no? Pero sobre todo las personas que trabajaron en los clubs, que dejaron su tiempo, que muchos dejaron su dinero, yo creo que es importante recordar lo que hicieron y animarles a que se unan también, pero hacer un buen recuerdo de ellos, porque si no, quizá el Ibiza tampoco hubiera existido. Y yo creo que es bueno que esta gente tenga su reconocimiento. Me han contado también que hay un proyecto muy bonito para recordar lo que fue el campo de la calle Canarias, ya para terminar, porque se nos echa el tiempo encima. ¿Cómo está esto? ¿En qué momento se encuentra este monolito? ¿No? Porque... Si quieres que te diga la verdad, no lo sé. Sé que había un proyecto, un monolito, y de hacer un homenaje, digamos, a lo que fue el campo, por así decirlo, mítico del Ibiza, ¿no? Allí en la calle Canarias, pero no lo sé, lo llevan otras personas, entonces estoy ahí un poco fuera de juego. Bueno, pues en la parte deportiva, que es la tuya, vamos a terminar esta entrevista preguntándote si estás ilusionado. Me imagino que sí, pero si tienes Lógico. Ilusión en llevar esto adelante sí. y en llevar al club deportivo a lo más alto. Cuesta, ¿verdad? Cuando uno juega en el Ibiza o en cualquier otro equipo, ¿no? Pero en este caso yo en el Ibiza y tantos años y tal, y lo sientes dentro, ¿no? Porque si no, quizá a lo mejor ni me hubiera metido en la directiva o hubiera intentado colaborar. Pues hombre, y siendo entrenador, pues... Claro que te hace ilusión, ¿no? Mucha ilusión. Lo que pasa es que, bueno, hay que ser cautos también y tener paciencia y ser muy... ¿Y dónde se disfruta más? Hombre... ¿Jugando? Siempre se disfruta... ¿Entrenando? Siempre se disfruta, ¿mandando o siendo mandado? Yo prefiero jugar. Me manden o no me manden, pero lo bonito es jugar, hombre, te ¿no? conservas bien, estás en buena forma. Si algún día hace falta una mano, ¿te metes en el campo o no? Uno está muy cascado ya. Los años no perdonan. Los años no perdonan. Pero bueno, ahora toca entrenar y bueno, con la misma ilusión de cuando uno jugaba, ¿no? Intentar hacerlo bien y de hacer bien las cosas. Pues aquí tenéis nuestro apoyo desde Radio Exit, nuestro apoyo al Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas. Os deseamos toda la suerte del mundo y aquí nos tenéis para lo que necesitéis. No sé si quieres añadir algo más, Víctor. Bueno, por dar las gracias a vosotros también por vuestro apoyo y bueno, decirle a vuestros oyentes, que espero que sean muchos, que nosotros intentaremos hacer bien las cosas y esperemos que nos apoyen. Pues Víctor Langreo, entrenador del Club Deportivo Ibiza y Las Pitiusas, muchísimas gracias por haber venido y os deseamos muchísima suerte, ¿de acuerdo? Igualmente. Venga, muchas gracias. A vosotros. Seguimos aquí en las mañanas de Radio Exit, apenas a 3 minutos de llegar a las 12 del mediodía, ahora con un poquito de música.